Bienvenidos, amables oyentes, al programa La Otra Historia, preparado para Radio Bolivariana por el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, en los 80 años de una de las agrupaciones musicales más importantes de América, vale la pena que destaquemos este quehacer musical de la Sonora Matancera. A ver, sí, la Sonora Matancera es la gran orquesta del Caribe, indiscutiblemente, a pesar de que después hubo grandes agrupaciones como la Villos Caracas Boys, como los Cartelucho Bermúdez, pero la gran es la que crea el ambiente de música afroantillana. Yo diría incluso que es como la gran escuela de la música. Sí, es para el Caribe. No, y sí es una gran escuela, porque es que ahí se hacen muchas mezclas musicales. Por ejemplo, a los timbales se les da un sonido diferente, se llega a utilizar incluso el bandoneón, el órgano Hammond se mezcla con el piano, se le da mucha importancia, se toman muchos elementos del jazz, como la trompeta con sordina, por ejemplo. Y después se logra, pero los toman para aprender y a partir de ahí dan una creación diferente a través del ritmo, a través de la música, a través de la armonía, a través del timbre. O sea, cuando estamos hablando de la Sonora Matancera, estamos hablando de unas composiciones musicales populares, pero de altísima calidad. De altísima calidad, donde lo interesante o lo que le aporta esta sonora a las demás orquestas es, por ejemplo, orquesta con coreografía. Entonces, donde los cantantes salen y bailan, o los mismos músicos bailan mientras tocan, el coro, por ejemplo. Le entra esto, eso se le debe a Caíto, ¿cierto? A Carlos Manuel Díaz, Alfonso, que era un gran rumbero, pero sabía mucho de cómo la música no solamente aparecía a través del instrumento, sino a través de la danza, a través del cuerpo. Y a partir de ahí crean todo un estilo, un gran estilo de interpretar la música. Ahora, la Sonora Matancera le tenemos que hacer un agregado, fue una orquesta que se desarrolla para la radio, mientras las grandes orquestas se desarrollaban en cabarets, en sitios donde había que pagar por ver. La Sonora entiende muy bien de que el medio básico para dar a conocer la música en la radio en ese momento, incluso mucho más que la televisión, porque a ellos también les toca hacer televisión y les toca hacer mucho cine y van a participar mucho del cine, pero le van a dar todo el poder a la radio y eso la convierte en un momento determinado en la orquesta más famosa de Cuba, donde de alguna forma, aparte de que empiezan siendo una orquesta pequeñita, que se llamaba La Tuna Liberal, por allá en 1924, en la ciudad de Matanzas, de todas maneras la orquesta empieza a crecer y en la medida en que crece entienden que la posibilidad mayor para que todo el mundo se integre a un ritmo, a una canción, es la radio. Y a eso le debemos de pronto que hayan hoy en día tantas emisoras musicales. O sea, la Sonora no solamente se dedicó a componer y a sacar el ritmo de Cuba y después los ritmos internacionales, porque aquí hay una cosa que yo creo que hace valer mucho a la Sonora y es que reúne todas las formas musicales del Caribe. Y el Caribe es una zona en el mundo, es como Europa, o hablar del norte de África, o hablar del Asia Menor. ¿Cierto? El Caribe es todo un continente, no en vano, pues le dieron el premio Nobel a García Márquez porque habló de la cultura del Caribe, ¿cierto? A ver, la orquesta nace en la ciudad de Matanzas, en Cuba, una ciudad que se llama Matanzas, muy simpático porque allá hacían muchas matanzas precisamente en tiempos de piratas, cuando los españoles fueron dueños de la isla. Hay que tener en cuenta que España fue dueña de Cuba hasta 1898, O sea, es la última de las provincias americanas de ultramar que se libera de España, y eso pues se libera entre comillas, porque eso fue una... Cuba se libera con la guerra de con los Estados Unidos, guerra entre España y los norteamericanos, y ahí pues pasa casi que a poder de los norteamericanos. La liberación cubana todavía como que está en veremos. Sin embargo, Cuba, y estos son unos antecedentes muy lindos, Cuba es un país con mucha inmigración, sobre todo una inmigración canaria muy fuerte, una inmigración española muy fuerte, grupos africanos muy bien consolidados. Y estos inmigrantes de todas las latitudes, incluso con los guajiros, lo que serían pues los indígenas cubanos o los campesinos cubanos, de ahí viene esa música bellísima que es la guajira, se nutren de unos sonidos muy universales, porque entonces está la música primitiva, entre comillas, del campesino cubano, está la música con un ritmo asombroso del hombre negro que trabaja en las azucareras, en los plantíos de azúcar. Está la música española, llega muy bien la guitarra, llegan instrumentos de sonido. Después va a estar la inmigración norteamericana, mucha gente de Norteamérica pasó a la isla y trajo muchos cobres, y con los cobres lograron pues las trompetas y lograron unos sonidos muy particulares. Entonces esa música cubana está muy enriquecida, y enriquecida a partir del son, porque hay que tener en cuenta eso, la sonora, y no es extraño que se llame la sonora, porque viene del son cubano, no porque suena, sino del son cubano, que tiene un tumbaito espectacular, ¿cierto? Es un tumbaito. El son cubano de alguna forma es casi que el análogo al espiritual del sur de los Estados Unidos, ¿cierto? Eso tiene una cantidad de magia, de sentido, de vitalidad, que hizo que a través del son se viera otra música, otra gran música, y rompiera con todas las formas musicales europeas y con las formas musicales tradicionales, y se le diera fuerza a esa música que venía del campo, que era el son. Y ese son se enriquece en las pequeñas ciudades, ¿cierto? Entonces ahí hay una cosa muy interesante. Entonces la sonora matancera sería el son de Matanzas, de esa, es una pequeña ciudad que tiene un nombre pues muy azaroso, pero de todas maneras cuando las cosas se calman produce una gente medio rural y medio urbana, con un sentido musical muy bello, que aquí por ejemplo en Colombia lo tendría el primer vallenato, que también es interesante, es una mezcla de lo local con lo extranjero, por eso en el vallenato pues está el acordeón, ¿cierto? Es algo que llega por la Guajira, que llega por Santa Marta, que traen marinos, alemanes, rusos, y lo integran a lo campesino, y entonces hay un gran enriquecimiento. Entonces aparece la Sonora Matancera en el año 1924, al menos pues hasta allá, ahí se legitima, y van a ir a través de un nombre que es La Tuna Liberal, muy lindo además porque el nombre es muy español, La Tuna. O sea, todo grupo musical no sabía que ni siquiera que eso se llamaba orquesta, ni grupo, ni nada, se llamaban tunas, ¿cierto? La Tuna es una agrupación con guitarras que canta. Entonces esto pues un montón de un grupito se arma a cantar son. todavía. Ahora hay que tener en cuenta que es una gran época. Es una gran época cuando empieza la sonora, porque después, entre la década del 20 y el 30, se van a dar grupos como el trío Matamoros, maravilloso, completamente maravilloso, unas canciones excepcionales de humor, de amor, de crítica social. Se va a dar el trío La Rosa, por ejemplo. Y van a aparecer un montón de grupos que le van a hacer de la música cubana una música con sabor, con mucho sabor. Obviamente la alegría del cubano, la alegría innata del cubano, ¿cierto? Porque de pronto, debido al tamaño de la isla, debido a que es una isla cosmopolita, que se participa de muchas cosas, hay mucho asombro, hay mucho a qué cantarle, ¿cierto? Ya en el año, en 1926, después de que se funda esa Tuna Liberal, ingresa pues Rogelio Martínez, que es el director vitalicio de la orquesta hasta que muere. Que, a ver, Rogelio Martínez es un hombre que sabe gerenciar un grupo musical. Y ahí viene la cosa importante. Es un hombre muy ordenado, muy ordenado. Es un hombre que a cada pago que le hace un músico le saca una platica para cuando no estemos tocando, porque también hay que comer cuando no estemos tocando. Tiene un dicho que se vuelve famoso: si más tuviera, más te diera. Es cuando negocia, ¿cierto? Y ese es el que le da, en esa gerencia de la sonora, es el que descubre muchas cosas importantes. Lo que decíamos ahora: vamos a tocar en la radio, vamos a innovar, probemos con nuevos instrumentos, busquemos voces, bailarines, gente que sienta la cosa. Entonces ahí aparece ya un concepto de orquesta. Después se lo van a seguir aquí en Colombia Lucho Bermúdez, Pacho Galán, gente que gerenció muy bien sus orquestas, sus grupos, sus cantantes. Ahora, lo interesante en la sonora es que Rogelio Martínez pues la manejaba tan bien que la gente duró demasiado dentro de la orquesta, ¿cierto? En una época donde los músicos se los robaba una orquesta a la otra, el uno le proponía que tocara en una parte, el otro en otra, y no, la gente seguía con la sonora, que esa parte pues va a ser muy interesante. Dentro de la sonora pues van a empezar a darse unos cantantes espectaculares, unos cantantes como Celia Cruz, ¿cierto? Celia Cruz, que era una maestra, la oyen cantar, le gusta cómo canta y entra a la orquesta. Celia pues acuña ese término que la caracterizó ella de azúcar. Azúcar, tal cosa, ¿cierto? Y con Celia Cruz se empieza a destacar, A ver, la sonora con Celia Cruz toma temas muy locales, muy que tienen que ver incluso con la santería, ¿cierto? Así como Celina y Reutilio son cantantes santeros y le cantan a los dioses afrocatólicos, ¿cierto? Todo eso que se crea en ese sincretismo de religiones entre la religión del hombre blanco y la religión del hombre negro, que todo eso lo va a solucionar Celina y Reutilio a través de un montón de cantos santeros. Celia Cruz, que viene de alguna forma de esa cultura santera, trae canciones como Burundanga. El Burundanga es bellísimo porque, a pesar de que no es una canción religiosa, que no es una canción santera, sí está hablando del ambiente cotidiano y cómico del mundo, de los barrios donde se practica la santería, ¿cierto? Por ejemplo, trae el yerberito moderno, ¿cierto? Que eso es bellísimo. Es que toma de la cultura pues todas las matas que sirven para la tos, que sirven para una cosa, que sirven para la otra, muy bello, y después demuestra esa voz que tiene Celia Cruz con una canción que se llama Tu Voz, ¿cierto? La canción pues completamente espectacular. Otro de los cantantes grandes que tuvo la Sonora fue el jíbaro Daniel Santos. El jefe. El jefe, el puertorriqueño, ¿cierto? De hecho, por eso le dicen el jíbaro. Los jíbaros eran los indígenas de Puerto Rico, ¿cierto? El jibarito, de las canciones lindas de los puertorriqueños. Con Daniel Santos entonces comienza, o canciones tan famosas como El Corneta, ¿cierto? Que es una canción muy simpática, que se parece mucho a lo que hoy en día sería el Big Brother, que nos están diciendo qué hay que hacer. Entonces, corneta para comer, corneta para levantar, corneta para no sé qué. Y que es una voz, a ver, mientras la de la Celia, la voz de Celia Cruz es una voz para grandes escenarios, la de el jefe Daniel Santos, del que hay una biografía muy interesante de Rafael Hernández, el Tibiri Tábara, ¿cierto? Que era un lugar donde iban a cantar, es muy nasal, y esa nasalidad lo convierte en un cantante muy especial, porque además la orquesta tenía que acompañar ese tipo de voces, o sea, la orquesta tenía que engrandecer en el caso de Celia Cruz, y tenía que seguirle la nasalidad a Daniel Santos. ¿Cierto? Luego también se van a destacar cantantes como Celio González, ¿cierto? Que era el gran rumbero, era un hombre que que va a cantar Vendaval sin rumbo, total, que la va, canta muy bien con los coros, tremendo. Celio González es de pronto la voz más cubana que tuvo la Sonora. ¿Cierto? La más cubana de las voces, dentro de toda esa serie de tonos pues que maneja el Caribe, ¿cierto? Ese sonido cubano que a veces no es fácil de hacer, porque es un sonido entre andaluz y un poquito de africano, ¿cierto? Ah, caballero, tal cosa, ¿no? Van a llegar cantantes extranjeros a la Sonora, mucho cantante extranjero. Entiendo que un colombiano. Sí, Nelson Pinedo, el barranquillero. Yo no soy aquí, yo soy muy barranquillero, ¿cierto? La Momposina. O sea, la Sonora a través de los cantantes va a ir asumiendo casi que la cultura del cantante. ¿Qué canciones trae? ¿Qué canciones componemos? ¿De dónde usted viene, más o menos? Se da el caso, por ejemplo, de Carlos Argentino Torres, que si bien Carlos Argentino pues no llevó música argentina, le puso un sonido muy muy particular, ¿cierto? Carlos Argentino Torres, las canciones son canciones muy alegres, tremendamente alegres, ¿cierto? Hay cosita linda, mamá, tú, muy, muy, muy particular. Por ejemplo, Carlos Argentino, que era porteño, además era porteño, ¿cierto? Y el hecho de ser porteño le daría un sonido muy che, contame vos, tal cosa. No, él tiene una voz muy especial. A ver, muchos llevaron, es que la Sonora utilizó canciones de grandes orquestas, ¿cierto? A la Sonora llegaron canciones que de pronto no habían despegado bien y que luego las llevaron a... llegaron a ser importantísimas cuando la interpretó la Sonora, ¿cierto? Pacho Galán, aquí hubo mucho compositor bueno, excelentes, pero que carecían de esa orquesta, carecían de orquesta, y que se demoraron mucho tiempo en armar esas orquestas, ¿cierto? Era el sonido de la Sonora legitimaba la canción, ¿cierto? Por ejemplo, el merengue Apambichao. Ah, ese es maravilloso, que también lo canta Carlos Argentino Torres. Se llama Apambichao, es que es muy bello, porque, a ver, en el Caribe las palabras en inglés se españolizan. Era lo que se bailaba en una zona de Miami que se llamaba Palm Beach, ¿cierto? Entonces en Palm Beach se bailaba el merengue apalbichao, o sea, apambichao, eso es precioso. Era, además, el merengue, pues el merengue es una cosa viejísima. Ahora los muchachos creen que descubrieron el agua, que hicieron un gran descubrimiento con los merengues dominicanos, los merengues son del año 1000. ¿Cierto? Del año 1000. Aquí se produjo merengue, y un gran merengue, muy superior a lo que hoy en día venden las disqueras, porque eran merengues con una gran alegría. Entonces, como Cuba estaba tan pegada a Miami, aparece el merengue apambichao. Es lo que es más maravilloso la cosa con ese término. También hubo otro cantante que era Bienvenido Grande, el bigote que canta, ¿cierto? Aquí hay una cosa muy interesante. Todos los cantantes tenían sus figuras, su estilo y su como se dice, su pinta. Entonces aparecía, por ejemplo, Daniel Santos, y tenía la cabeza llena de gomina, y como el pelo era medio crespito, entonces él daba brillo, ¿cierto? El otro aparecía... Bienvenido Granda, además es un nombre muy bello, Bienvenido, ¿cierto? Es un nombre maravilloso, con un bigote enorme, ¿cierto? El bigote que canta. Entonces cada uno iba teniendo unas características, que eso fue lo que enloqueció a la gente con la sonora. Por eso todos los que, yo creo que todos los de la generación del 60 que bailamos música tropical lo hicimos con la sonora. Y nuestros padres del 40 al 60 bailaron con la sonora. Otro estilo muy particular era el de Celio Cruz. Claro. Muy, muy organizado, muy cachaquito, y como él era delgadito y de una postura muy fina al cantar. Claro, entonces todos tenían, Nelson Pinedo. Nelson Pinedo, las mujeres enloquecían. Porque aparecía, ¿cierto?, con sus trajes. Él era el típico hombre del Caribe. El traje cruzado, la corbata, el bigótico delgadito. Además es un señor que era muy bonito. Entonces las señoras se querían morir. Hay una cosa que es muy simpática en la sonora, y es una de las anécdotas que hay con la sonora, que es una orquesta que... A ver, la mayoría de las orquestas tenían público. Los grupos blancos tenían orquestas blancas, los grupos negros tenían orquestas negras. La Sonora es la primera orquesta de negros que toca para blancos y que le encanta a los blancos. Y es una cosa muy simpática. Esto que parece racismo, lo que acabo de decir, no lo es, por una razón muy simple. Siempre los grupos dominantes, que eran los grupos blancos, habían despreciado la música del Caribe. Completamente despreciada, era como el tango, ¿cierto? Era una música de la calle, no sé qué. Empieza a tocar la sonora y los grupos de arriba, los grupos dominantes, comienzan a bailar música afroantillana. Eso es una cosa interesantísima, y por eso después se toma todo América, y lugar que se respete, se bailó con la sonora. Ya hoy en día que hay tanta gente que no baila, que es tan peligroso no bailar, pues una persona que no baile, yo sí sospecho mucho de ella, porque de todas maneras el baile, el sonido, el ritmo, eso lo tiene que mover a uno, ¿cierto? Entonces uno puso a bailar a la gente, porque es que los seres humanos nos tenemos tenemos que bailar, ¿cierto? Participar el uno del otro, sentir toda esa alegría, y las canciones de la sonora eran eso, un montón de alegría. Después viene, por ejemplo, cantantes en la sonora como Bobby Capó, que compuso esa canción tan bella que se llama Piel Canela, Toña la Negra, Mirta Silva, Roberto Torre el Caminante. Unos nombres maravillosos. Falta uno muy importante extranjero también, Leo Marini. No, y ahora hay que hablando de todo esto, pues esa sonora matancera es la que le da el pie a un montón de cosas. Primero, aparece el mambo. De Damaso, ¿cierto?, Pérez Prado. De Damaso Pérez Prado, que era como un forforito. O sea, era todo vestido de blanco, flaquito, chiquito y con la cabeza negra. Entonces parecía un fósforo. Eso es, hombre, era el de maravilloso. Que además, pues, para bailar mambo tenía uno que ver las películas de Resortes, que era el único que era capaz de bailar el mambo en forma, porque el mambo exigía una elasticidad impresionante. Por eso de pronto duró tan poquito, porque los poquitos que lo bailaron, pues, se descaeraron o les pasó alguna cosa, porque es muy complicado el mambo. Va a influenciar mucho en el cha-cha-cha, ¿cierto? De Enrique Jorrín. Y el merecumbe de Pacho Galán. ¿Qué es? ¿Es la unión de dos ritmos? Sí, sí, claro, de merengue y cumbia. Por eso se llama merecumbe. Ay, merecumbe para bailar. Cosita linda es un merecumbe. Hay cosita linda. Y todo eso pues va a terminar influenciando lo que se llama la pachanga. ¿Cierto? ¿Qué es la pachanga? Además, es muy lindo el término. Es una mezcla de ritmos afroantillanos. Haga una pachanga, vamos a bailar ritmos afroantillanos. Aquí volvemos de pronto a hacer énfasis en ese nombre que coge la sonora. Hay una cadena radial en Cuba muy importante, que en el año 1949 nombra o selecciona a la Sonora Matancera como el conjunto popular más importante de Cuba. Eso, la emisora se llamaba Radio Cadena Azul, Radio Cadena Azul, y eso ya dispara a la Sonora. O sea, toda la Sonora sonaba por la Radio Cadena Azul, ¿cierto? Todo el tiempo. Y Radio Cadena Azul tomó a la Sonora por la diversidad de temas. Tenía canciones de amor, canciones alegres, ¿cierto? O sea, no era raro, como alguna vez escribió Guillermo Cabrera Infante en uno de sus relatos, era raro que por La Habana o por Santiago o por cualquier ciudad de Cuba no viera uno a cualquier hora a una muchacha bonita cantando una canción de la Sonora, ¿cierto? La Sonora se convirtió en una especie de voz que salía de la radio y que la gente memorizaba. Hay un pequeño relato muy bello de Alejo Carpentier, donde hay un pueblo donde no va a llegar la Sonora y no llega. Y como la gente sabe las canciones, vamos a bailar tal cosa, y la gente empieza a bailar, y se imaginan a la Sonora, todo el mundo tenía la música de la Sonora en la cabeza, es impresionante. ¿Sí? Memo, hay un detalle con relación a esta cadena azul, Radio Cadena Azul, con su orquesta propia, la Sonora Matancera, ¿no? Uh-huh. Aquí en Colombia, hacia los años 50 y 60, era costumbre que las emisoras básicas tuvieran orquesta propia, por ejemplo, claro. La Nueva Granada, La Voz de Medellín aquí, La Voz de Antioquia. Ay, sí, claro, grandes músicos, claro, es que ese es un programa que de pronto vamos a tener que hacer, es que es la música y la radio, ¿cierto? De cómo los músicos, antes había que ir a conocer a los músicos, pero ahora a partir de los años 40 se prendía la radio, ya estaba la música. Cierto, está linda esa película de Woody Allen, Años de Radio, donde una de las tías del personaje baila la conga porque la colocan en la radio a determinada hora y está pendiente de que se dé esa hora porque voy a aprender y van a bailar la conga y todos bailan la conga. Es muy bello. A ver, también la Sonora, que ya había comprobado pues todo esto de la radio cuando empieza el desarrollo de la televisión en Cuba, son los primeros que entran a televisión. Y a partir de ahí, con todos los mexicanos produciendo películas, la Sonora la incluyen en un montón de películas, y eso hace que se internacionalice, porque nosotros veíamos cine mexicano todo el rato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aparecen, además, con personajes de la Sonora como actores. Por ejemplo, Nelson Pinedo, que trabaja en una película que se llama Una Gallega en La Habana. claro, le dan una especie de hombre del Caribe, lo que hoy en día nosotros llamaríamos Latin Lover, ¿cierto? Un hombre vestido de blanco, con su sombrero, con su flor en el ojal, ¿cierto? Todo esto, y que ya además había en Europa pues muchas de esas figuras que lo representaban, y que para esta película fue Nelson Pinedo, ¿cierto? Por ejemplo, películas como Música, Mujer y Piratas. Daniel Santos trabaja en uno que se llama Ritmos del Caribe. Esta es muy linda, con que se llama Me Gustan Todas, ¿cierto? Que llama el actor ahí es Resortes. La grande, la chiquita, las gordas, las flaquitas, toda esta cosa. Sin embargo, a pesar de que se meten en televisión, se meten en el cine, la radio fue la que garantizó por muchos años el hecho de que la Sonora se mantuviera viva. Y todavía hoy en día. Aquí hay una asociación de la Sonora. De matancerómanos, claro. Y de hecho, una orquesta que ha tratado casi que de igualar o de... Ellos tienen muy claro, vamos a copiarla, que es Alquimia. ¿Cierto? Con unos buenos temas bien manejados. Dentro de las anécdotas de la Sonora, por ejemplo, ahora que hablamos de Daniel Santos fue el primero en tener un éxito en discos. En ese momento un éxito espectacular era vender 8.000 copias. Entonces vendió 8.000 copias de Bigote de Gato, ¿cierto? Una canción para, además que eran puros acetatos para Victrolas. Entonces ya el que tenía una Victrola era un aparato muy caro. Y los discos había que comprarlos 3-4 veces porque esos se acababan, el clavo se los comía, la aguja se comía el disco. ¿Cierto? Lo cual, pues, completamente maravilloso. Y también le ayudó mucho a la Sonora en los sellos para los que grabaron, para RCA Víctor, por ejemplo, ¿cierto? Para Seco, Panart, que eran grandes. Ahora, como hablamos ahora, ya como para que cerremos, vamos cerrando. A ver, además de tener todos los cantantes colombianos, venezolanos, argentinos, cubanos, puertorriqueños, una de las características de la Sonora importante, esta es una anécdota bellísima, era que no bebían, no tomaban trago, ¿cierto? Entonces alguna vez llegaron en el gobierno de Carlos Prioso Carrás, anterior a Batista, invitó a la Sonora a tocar al Palacio Presidencial, y el presidente les dijo: beban lo que quieran, beban lo que quiera. Y respondió: nosotros no bebemos, somos músicos profesionales, no bebemos. Entonces también se fue convirtiendo en una especie de modelo moral, ¿cierto? Muy, muy interesante. Ahora, a la Sonora Matancera, que nace con unos timbalitos y unas trompetas, van introduciendo otra serie de instrumentos muy fuertes, pianos, y le dan un sonido a ese piano muy especial, y las cornetas, y los órganos, y empiezan a optimizar la música hasta llegar a tener pues una orquesta que llegó a tener casi 70 músicos. O sea, eso ya exigía una cosa muy bien dirigida, muy bien manejada. Dentro de esto, la Sonora va a influenciar pues todo este tipo de ritmos, como el mambo, el cha-cha-cha, la pachanga, y va a generar una, tal vez de las cosas más importantes, el ritmo que identifica sin nacionalidad a las tres grandes islas del Caribe, a República Dominicana, a, pues a lo que sería la española, de Haití, República Dominicana, al menos de la parte de República Dominicana, a Puerto Rico y a Cuba. Y eso ya le da, ya crea una identidad del Caribe y el mundo, y en América, en los que vivimos en los Andes y todo eso, nos identificamos con el Caribe, fue a través de la sonora, ¿cierto? Y eso ya pues es un gran logro. Un instrumento claro que tiene la sonora es la voz de los cantantes, como en el tango, ¿cierto? Asumen ese modelo del tango donde la voz es un instrumento. Están pues las voces de Celia Cruz, Bienvenido Granda, Celia González, Nelson Pinedo, Billy Rodríguez, Daniel Santos, Toña la Negra, Miguelito Valdés, Vicentico Valdés, Víctor Piñeros, Alberto Beltrán, Leo Marini. Le van a dar fuerza, por ejemplo, a la canción Jíbara, al Merecumbe y la Cumbia. ¿Cierto? Una cosa importante. Al bongo lo van a sonar con baquetas y trompeta, el coro y un elemento que es el inspirador. Eso es maravilloso. Que puede ser un instrumento o un cantante que hacía que la orquesta se inspirara y era todo. Y a la sonora, pues ya la vemos como un grupo musical. Elemental, popular, bajito, se convierte en una gran empresa. Y eso fue lo que creó la Orquesta en América. Eso es importantísimo en el caso de la sonora, que la sonora fue la que inspiró la dignidad del músico. Porque hasta antes de que apareciera la sonora, los músicos los tenían como maestros de piano, como borrachitos que van por ahí tocando, ¿cierto? Pero a la sonora se le debe la dignificación de la música, ¿cierto? Yo creo que pues eso ya la hace importante. Como dijo Javier Vázquez en una entrevista con el musicólogo Díaz Ayala, dijo una frase que encierra todo el sentido de lo que era la sonora. Para tocar en la sonora no basta ser buen músico, hay que tener otras cosas, hay que ser persona. Y eso ya sí. Ha sido La Otra Historia, programa preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para Radio Bolivariana. Hoy, la historia de la Sonora Matancera. Les esperamos en 8 días en este mismo horario. Hasta entonces.